Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mondofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Y llega el momento, como todos los meses, de proclamar los favoritos de Mondofonías, esos tres discos destacados entre los últimos llegados a la redacción del programa y que, bueno, ya sabéis que toda la música que ponemos aquí suena porque nos parece interesante, porque nos gusta, porque nos deleita, pero siempre destacamos también tres discos al mes que es que nos gustan especialmente. Y este disco en principio se publicó un poco entre comillas en el año 2019, aunque después vino todo lo que vino, como sabéis, y bueno, pues no se le ha dado difusión, digamos, hasta tiempos recientes. Es por ello que ha sonado en el programa pues hace poquito por primera vez, y se trata de un grupo francés. Aunque tenga estos aires balcánicos, ellos vienen de tierras francesas, se llaman Captain Stambolov y nos embarcan en su Balkan Odyssey, esta odisea balcánica en una nave espacio musical un tanto improvisada, tal y como aparece en la portada del disco, y con piezas realmente poderosas como la que abre el mismo, este Jerem Kocek, que también sirve para abrir esta edición de Mondofonías. Serán Captain Stambolov. Otro favorito este mes en Mondofonías es una reedición de un disco que originalmente se lanzó en 1972. El disco que firman los artistas Sebastián Tapajós junto con Pedro Dos Santos. El sello Bumpy Soul está lanzando una serie de reediciones de discos, concretamente de estos dos artistas. Lanza ahora este disco grabado y lanzado en Argentina originalmente en 1972. Ellos son Sebastián Tapajós y Pedro Dos Santos. guitarrista y percusionista respectivamente. Este disco, como decía, se editó en Argentina solamente y ha sido muy buscado por los seguidores de estos dos artistas brasileños. La pieza que hemos elegido para homenajearles en esta elección de los favoritos de Mundofonías ha sido este Despedida de Mangueira. Y otro de los favoritos de Mundofonías es el que vamos a escuchar a continuación. Recordamos y recapitulamos los que ya hemos repasado. Captain Stambolov con su disco Balkan Odyssey. Sebastián Tapajós y Pedro dos Santos con su disco homónimo, es decir, con el nombre de los artistas. Esa reedición que comentaba Araceli hace un momento. Y el tercero es una serie de grabaciones que nos llevan al corazón del pueblo Mien, un pueblo que habita a diversos lados de las fronteras que después dibujaron por encima de donde ellos estaban, entre lo que es hoy en día China, Vietnam y Laos. Ellos tienen una forma de canto en canon, es decir, una voz va siguiendo a la otra. Y escuchamos un fragmento de una pieza bastante larga que nos traían dos cantoras populares, Keo y Na, de la parte, en este caso, de la frontera de Laos, de este pueblo Mien. Y ahora vamos a escuchar otro fragmento de esas mismas cantoras para celebrar también este disco, cuyo título es, en inglés, Mien, Yao, que son las dos formas de llamar a este pueblo, Canon Singing in China, Vietnam and Laos. Otro de los favoritos de Mundofonías, de junio del 2021. Mm-hmm. Ah.

Hemos continuado en Mundofonías con la música de este artista malgache, los sonidos de Madagascar, a cargo de Justin Valley y su trío, esta pieza titulada La Llana, que también nos pone sobre la pista de un festival que se está celebrando ya en estos días. Nos alegramos de que poco a poco vaya retornando la normalidad a los festivales. En este caso, entre el día 11 de junio y el 7 de julio, se está celebrando el Africa Fête, esta fiesta africana en Marsella. No solo musical, sino también pues con exposiciones, talleres literarios, artes culinarias y otros divertimentos. En concreto, Justin Valley estará actuando el sábado 26 de junio junto también con el artista Mtoro Chamu desde las Islas Comoras. Y ahora nos vamos a Escocia con la música de Vihuela. Llevan dos paredes medias las costureras de hoy día, llevan dos paredes medias para que los mozos digan que gordas tienen las piernas. Arrímate, pichón, a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mi pichona te hace arrimar. En esta calle vivía, en esta calle vivía mi novia la calabacera, la que me dio calabaza antes que yo la pretendiera. Me diste la calabaza, me la comí con vinagre, los besos y los cariños que te los dé ahora tu madre. Arrímate, pichón, a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mi pichona te has de arrimar. Por esta calle me voy, por esta calle me voy, por la otra doy la vuelta. La que quiera ser mi novia, que deje la puerta abierta. No te ensanches, mocetón, porque no me vienen ganas de abrirte yo a ti la puerta, ni siquiera la ventana. Tú me cantaste una copla, yo te respondí al momento, la tuya lleva sal, la mía es sal y pimiento. Arrímate, pichón, a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mi pichona te voy a arrimar. Tu madre a mí no me quiere, tu madre a mí no me quiere, dice que yo soy un gandul. El que trabaja se enferma y yo quiero tener salud. Y yo quiero tener salud, déjala y que trabaje ya. Yo pegué un tiro al trabajo. ¡Viva la gandulería! La noche para rondar y para dormir el día. Arrímate, pichón, a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mi pichona te has de arrimar. Bueno, pues esta sencilla gracia se le ocurrió a Juan Antonio, eso de irnos a Escocia con la música de Vihuela, porque bueno, ya habéis notado que no sonaba muy escocesa esta música. Pero no es ninguna gracia, es que tiene su verdad y su razón. Bueno, sí, efectivamente. Es que hemos escuchado a este grupo español de centro de España para comentaros acerca de un evento que va a tener lugar en el entorno online con motivo del Día de la Música. El día 21 de junio es el Día Europeo de la Música. Os invitamos a todos, europeos o no, a uniros a esta celebración, por ejemplo, con una de estas actividades que se van a organizar durante ese día en un montón de sitios distintos. Por nuestra parte, os invitamos a escuchar a Vigula y a otros muchos artistas en el evento online llamado Make Music Day, el día de hacer música, con una emisión en directo en el canal de Hands Up for Trad, una organización dedicada a la música tradicional en Escocia. Y en este evento van a participar, además de Vigola, otros grupos escoceses, no solamente, también algunos galeses, algunos belgas. Bueno, se irá desgranando el programa a lo largo de esa tarde. Va a empezar a partir de las 3 de la tarde, hora centroeuropea, las 2 de la tarde realmente en las Islas Británicas. Y todos los que estáis escuchando estas palabras podéis seguirlo en el canal de YouTube de Hands Up for Trad, algo así como manos arriba por la tradición. Así que levantamos esas manos para saludar también al siguiente grupo belga que también estará presente en esta celebración. Ellos son Vor, nos acercan esta pieza Bellart de su disco About Towers. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos oído esta pieza Temple Took dentro del disco Cardi Sessions del trío Bretón o Tridal. Bretaña está en el noroeste de Francia, es una tierra con conexión céltica y les escuchábamos con motivo de su participación también en este evento online con motivo del Día de la Música que organiza Hands Up for Trad, una organización escocesa dedicada a la música tradicional. Y precisamente con la música de otro grupo bretón que estará presente en esta celebración del Día de la Música de la institución escocesa Hands Up for Trad, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Aquí hemos estado y aquí estamos todavía Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en el correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Twitter, Facebook e Instagram. Y os dejamos con este grupo, como digo también bretón, llamado Startillén, en directo con esta pieza titulada Packer Noster, con la cual ponemos el punto y final a esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. We'll be right back.